empêcher. Majora tipi bandolé. Bibini si alo repato esa comé galletoa de gritino así tafia. Majora no paga en pila, ya pa mantener piti. Piquini no ray me fré. Oui, monsieur, moi aller la caille. Ese amigo no se engaña. ¿Cómo no? San Antonio tiene caña que más. Algodones tiene caña que más. Central Miranda tiene caña que más. Palo Alto tiene caña que más. Y como yo soy tan fino, sí, señor. Mira, la sangre se me alborota. ¿Cómo no? Y le grito al buen vecino, sí, señor. Tienes que aumentar la cuota. ¿Cómo no? San Antonio tiene caña que más. Marcané tiene caña que más. Palo Alto Lucía, tiene caña que más. Ay, Miranda, tiene caña que más. Seco, tiene caña que más. Barajagua, tiene caña que más. Marcané, tiene caña que más.